De gran valentía, de gran arrojo. No, felicitaciones. Bien. Abrazo para ellas. Y ya. Y muchas gracias. Gracias, señor. Llegaron Peláez de Francisco a esta hora. Fútbol y algo más en la W. Muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Nuevos ilimitados de Movistar. Planes pospago con datos ilimitados de verdad y Netflix incluido. Movistar presentó Minuto 60 Movistar. Es nuestro tiempo de sumar con los nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe por primera vez en Colombia Netflix incluido. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Más información en movistar.co. 130 artistas, 260 obras, 7 curadores en 26 ciudades de Colombia harán intercambios artísticos en época de pandemia. W Radio y el Banco de la República te esperan mañana en Sigue la W con Juan Pablo Calvás. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Oye, no te digo que te vayas. Porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad. Mira, no te digo que te quedes. Nunca digo a las mujeres que me quieran. Bueno, yo no me gusta. Muy especial a los oyentes que nos van a acompañar a partir de este momento en Peláez y De Francisco en la W. Oyentes, para saludar en Manizales, 101.7, en Popayán, 98.1 del FM, en Duitama, 1150 AM. El invitado musical, don Tito Cortés, con... increíble este tema, ¿no? No te digo que te no te digo que te vayas, ¿no? ¿Tito Cortés de Tumaco? Sí, señor. De Tumaco, el hombre. Alma Tumaqueña, por ejemplo, fue un tema así grandioso de Tito Cortés, que era de la escuela de... Dicen que era imitador, pero yo digo, tenía algunas cosas de Daniel Santos, que era, por supuesto, su espejo, ¿no? Pero no imitador. Es que yo creo que Daniel Santos era inimitable. Sí, es un monstruo. Déjelo es quieto y un saludo a todos. Hombre, sí. Bueno, Martín, tenemos... Te quiero contar a los oyentes que esta mañana hicieron reunión varios presidentes, pues con ese sistema virtual. No estaba ni el señor Vélez y mucho menos el señor Yesurún. Pero a partir de las 2:30 se supone que comienza una asamblea que, como es extraordinaria, Martín, no acoge proposiciones y varios. Es decir, si no sacan al señor Vélez en el curso de la asamblea, quedará ahí firme, esperando. Sí, se va a fortalecer. Claro, no, pero él queda firme esperando qué pasa con Yesurún en los próximos días. Sí, y que podría él de la federación encaramarse a la federación, muy bien. Salvaje. No. Doctor Peralvit, mire, es que quiero decirle que numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Quiero también saludar a las personas que nos escuchan a través del podcast en las diferentes plataformas de audio como Spotify, como Deezer, como Apple Podcast y por supuesto YouTube. Bueno, hoy en el numeral preguntamos si se debe eliminar el promedio para aquellos equipos que ascienden a la primera A. Lo digo porque esa es una práctica copiada de Argentina, pero ya sabemos que cuando un equipo sube, en vez de celebrar, es ver cómo hace para quitarse ese morral de encima y seguir en la A. Sí. Recuerdo que Pimentel un día, hablando de su Boyacá Chico, dijo: no me gano nada con subir porque ya tengo que pensar cómo vuelvo. Claro. porque me bajan a la a gorrazos. Es que le toca unas remadas, unas paleteadas oceánicas, Hernán. Sí, eso es. ¿Ah? De verdad. Bueno. O sea, es muy complicado, es muy difícil, muy injusto también. Bueno, aquí dice, por ejemplo, uy, hay cantidad de respuestas ya, Martín. Cal ¿cómo? Montalvo. No se debería eliminar, deberían es modificar el promedio con que inician los equipos recientemente ascendidos. Bueno, no, es que mire, Martín, otro dice, no, hombre, sean sencillos, el último o los dos últimos bajan y los dos primeros suben, punto, se acabó. Pero claro, lo que pasa es que eso, Martín, lo hicieron en Argentina para sí, a los equipos grandes que cayeron. Sí. A la vez, ¿no? Y terminaron bajando, ¿sí? Sí, le pasó, señor, a River, imagínese. Sí, sí, sí. Bueno, nada menos. Ahí seguimos recibiendo y espero que me confirme, señor Munevar, a quién tenemos invitado, porque bueno, creo que va a ser un muchacho de me parece, de Millonarios. Ok, bueno. Hernán, ¿sí? Pues hombre, hay correos también, hay muchos. Lástima no poder leer tantos, pero bueno, algunos tenemos acá. Doctor Peláez y Martín, quisiera saber su opinión acerca de la contratación de Bonilla como arquero de Millonarios. Yo como hincha siento que el equipo pudo traer otro arquero del mismo nivel. Regular, pero de Bonilla, pero por mucho menos plata, que le parece muy muy caro. Pues Bonilla para Millonarios, a ver, tiene 27 años Bonilla y él estuvo en Arabia Saudita. Sí. Sí, señor. Donde jugó un poco más y luego en Equidad, en Nacional le ha tocado difícil. En Equidad le tocó disputar el puesto con Novoa, pero me parece que ha mejorado, Hernán. No sé usted qué opina. Lo que pasa es que es un jugador que tiene condiciones, pero no ha podido confirmarlas. Ese es el problema. Es uno sabe mejorado, que sí, ha que mejorado, puede ser, que va a probar, pero te falta. Ahora, sí, pero me parece que ha mejorado. Lo último que vi con claro, Equidad, donde disputó el puesto con Novoa, parece que ha mejorado, sí, pero muchísimo las condiciones, está más seguro. Es cierto, Martín, pero en este momento creo yo que le lleva a la delantera Cristian Vargas, me parece. Sí, puede ser Vargas, y bueno, llega y a llenar el vacío de Fariñez, que tuvo muy buenos momentos, ¿no? Bueno, pero aquí Fariñez ha sido buenísimo con la selección, más que con cualquier equipo. O sea, con la selección es una locura lo que ha hecho, sí, Fariñez en Venezuela, ¿no? Vamos a ver cómo le va en Lens. Germán Peña, desde Houston, saluda a Martín, el corrector de Francisco. Te quiere saber qué otros suplentes de lujo recuerdan, teniendo en cuenta el caso de Muriel en el Atalanta. Él recuerda que el actual técnico del Manchester United era un gran suplente. Anotó 4 goles en 12 minutos en un partido. Sí. Fue importante en un juego de la Champions contra el Bayern. Bueno, hay jugadores, Martín, que no los afecta ser suplentes. Entran y son figuras, ¿no? Sí. Me encanta tu pregunta, Germán. Sí. Germán Peña, no, pues yo me acuerdo, mira, unos suplentes, digamos, en Colombia, de lo mejor que yo he visto como suplente, ¿no? Entraban y arreglaban los partidos, los inicios del Checho Angulo. Ah, el Checho Angulo en el Cali entraba y era una locura, Hernán. El Sordo Ramírez también alguna vez le tocaba entrar, me acuerdo, en los clásicos contra América y arreglaba. Bueno, el América se acuerda cuando entraban Alex Escobar y de Ávila con Ochoa, que no podían ser titulares porque eran mega estrellas las que había ahí. Alex Escobar y de Ávila era una locura, una marranada, bueno, de jugadores. Yo los veía calentar en esos clásicos y ahí mismo me asustaba, me hacía consomí. Yo recuerdo en plena Copa Libertadores el Palomo Usuriaga. Palomo Usuriaga entraba y el hombre entraba y cambiaba, era el revulsivo del Atlético, sí, Nacional. El revulsivo. Y de selecciones, Esquilachi con Italia no empezó siendo titular. Entraba, sí, y hacía goles. O, por ejemplo, Chicharito ha sido buen suplente, ¿sabe? Con Ferguson, por ejemplo, hasta en el Real Madrid. No. Tuvo buenos momentos. Y yo me voy para el Mundial, el primer Mundial que gana Brasil. Iban como suplentes Pelé y Babá. Pelé de Dida, aquel que estuvo por Junior, y Babá de Masola. Y claro, resulta que terminaron Babá y Pelé de titulares y fueron los campeones de cuelos. En el último partido, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues con 17 años Martín, Pelé y Garrincha por derecha, que sí era titular. Le adelanto, a las 2:45, Atalanta tiene los siguientes hombres en el ataque: Muriel y Pustalic. Son los que tiene. Y va a jugar el Papu. Sí, claro. Pasalic va a jugar el volante, Pasalic, que puede jugar de volante de marca o puede ser mixto también. Y Muriel. Tiene llegada a gol. Y Muriel en el banco, pero va Duan, ¿no? ¿Va Duan en el banco? No, va Duan de titular. Hasta hace 10 minutos lo tenía a Muriel nomás en el ataque. Y por ejemplo... A ver, un momento. No, mire a ver, porque falta también Palomino, no va hoy. En cambio, en el Milán, Ibrahimovic va como titular. Bueno, okay. Tendremos... Está pendiente, Martín. Sí, mire, va Zapata. Ah. Yo tengo a Zapata. ¿Usted lo tiene? Veo a Malinovsky, el ucraniano, un zurdo que le pega estropajoso a la pelota, seco. Jugadorazo, me parece, muy joven. ¿Papu? Y va el Papu, claro, va con toda. Y Muriel, en el banco, una completa y verdadera locura. No, pero bueno, vamos a ver cuándo empiece, pues. Yo lo tengo acá, ¿oís? Yo lo tengo también. Bueno. Aquí, Daniel Otálvaro dice, parecido a la pregunta, equipos que han sido revelación o la sorpresa. Pone ejemplo al Cúcuta del año 2006. Venía del ascenso y quedó como campeón. ¿Ah? ¿Qué otros equipos? Me encanta tu pregunta. A ver, usted me dirá si fue así o no fue así. A ver. Pero yo recuerdo que hablaban de ese Unión Magdalena campeón, ¿se acuerda? Del 68. Sí. ¿Eso fue una sorpresa o no? Sí, pero tenían buen equipo. Hemos dicho, ganarles en Santa Marta era bravo. Eso sí. Bueno, pero eso es una sorpresa. Digamos, a nivel de selección, una de las sorpresas más grandes que ha habido es en la Eurocopa del 92 Dinamarca. Porque ellos entraron por la puerta de atrás, por la trastienda. Sí. Entraron los daneses, porque ellos no habían clasificado, sino que por la guerra de los Balcanes, Yugoslavia queda afuera y entra Dinamarca y termina siendo campeón. El Leicester, por ejemplo, hace poco. Bueno. El Tolima del 2003, ¿sabe? No era un favorito, ni el Pasto de 2006 era un favorito. Espere un momento. Y el Tolima de la década, comenzando la década del 80, fue la sorpresa. El Tolima... Y de pronto llegó ese Ricardo León y montó un equipo y eso fue... Víctor Hugo del Río, ¿no? Del de Río, no, un equipazo. Centurión. Y después Pablo Elmo. ¿Cómo le parece el delantero? Claro, Pablo Elmo estaba, el paraguayo. Isasi, Evaristo. Sí. No, Evaristo, que venía de Olimpia. Zapuca y Iguarán. Y los suplentes, entre los suplentes estaba Janio Cabezas. Janio estaba Osuna. Osuna era paraguayo. El paraguayo, sí. Sí. El Adio Vázquez también. Bueno, aquí pregunto... Una completa locura, Hernán. Sí, aquí tengo a David Urrea, pues una pregunta... Vean, Boyacá Chico en el 2008, no me deje olvidar, un saludo a Gamero. Bueno. Que el ídolo de Gamero creo que es usted. Ah, sí, vea Gamero. David Urrea dice, ¿ven a Lionel Scaloni como buen técnico para Argentina? Bueno, los buenos técnicos se consagran cuando consiguen logros. Entre tanto, está en capilla. ¿Cierto? Me encanta tu pregunta. A ver, Scaloni, pues hombre, mira que en la Copa América la verdad no le fue bien. Pues bueno, es que vea, perdió con Colombia, ¿se acuerda? Apenas pudo empatar con Paraguay, le ganó ahí a las trancas y a mochas a Qatar. O sea, perdió en semifinal con Brasil 2-0, luego termina ganando el tercer puesto, ganándole a Chile, pero todavía le falta, uno pensaría que en Argentina tendría que haber un técnico más consolidado. Tuvo esa Copa América y él venía con buen rendimiento de la Super. Lo que pasa, Martín, es que el periodismo no lo tenía muy presente porque él vive en España, ¿cierto? Sí. Y no era como del cotarro, del ambiente de Buenos Aires, por eso lo tenía medio del ojeriza. Contexto, sí, pero el ámbito. Pero yo teniendo... Bueno, falta ver si Messi funciona. Hola, hablando de Messi. Esto sí me parece un bochinche raro. Que dicen que en Italia, que él va para... No, que va para Italia. Y que el papá ya le compró un apartamento en Italia. No, pero yo creo que Messi de Barcelona no se va. No. Pues mira que Pep Guardiola siempre ha dicho, miren, yo lo conozco, él no se va a ir. No se va. Él no se va a ir. O sea, dejen la especulación. Sí. Dejen los rumores. De verdad. Bueno. Dejen el sonsonete este. Él no se va. Ellos son bochincheros, déjalos. Pues sí, pero es que, bueno, es que tampoco, Hernán, no podemos aceptar esta situación, hombre. Bueno. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor? Es que aquí no nos habla Fernando Izquierdo. No, no lo quiero dejar por fuera porque esta pregunta yo creo que a usted le gusta. ¿Cuál ha sido el mejor mediocampo que usted ha visto en el fútbol colombiano, Hernán? Pero te la devuelvo como técnico que eres tú. ¿Me hablas de dos volantes o de tres volantes? Yo te estoy hablando de tres volantes, sobre todo una época... Bueno, por ejemplo, a vos te tocó el 4-3-3, te tocó mucho el... Uy, no. El 2-3-5, te tocó ya, el 4-2-4. Está bien que hoy sea el día de San Charbel o San Charbel, el monje maronita ibanés que vela por la salud de todos, pero tampoco... No, pero le voy a dar uno que usted se va a quedar sorprendido. Y no hace... Bien. Bueno, hace ya un tiempo. Una... línea de volantes que tuvo el Medellín: Omar Pérez, Juan Carlos Quintero y no me acuerdo el tercero. ¿Si era Ganisa? No. Ganisa Ortiz. Bueno, tal vez sí. Bueno. Ganisa Ortiz. Me acuerdo que Pérez y Quintero, esos tipos armaron un buen mediocampo. Y por ejemplo, ¿qué tal el mediocampo que llegó a tener el Cali con Umaña, Calero, Umaña? No, claro, no, con una locura. Eran Landucci, Otero y Umaña. Bueno, Landucci era el obelisco que llegaba de Rosario Central. ¿Sí? ¿Qué tal este? Redín, Núñez y Valderrama. Bueno, déjelo es quieto. ¿Qué tal este, Hernán, de Nacional y América? Sarmiento, Cueto y Santín. Cueto, uy, sí, los dos zurdos. No, una locura, Hernán. ¿Y los apoyaba? ¿Sabe quién los apoyaba por otro lado? Hernán Darío Herrera. No, tiene sí, claro, Hernán Darío. ¿Y se acuerda ese Nacional con Leonel, el bendito Alexis García? Jimmy Arango, que era delantero, pero volanteaba. Parecía un 10, pero era un delantero. Sí, uy, esto sí es de a mí me gustaba años. Mucho. ¿Y sabe cuál es de los mediocampos que yo más recuerdo? ¿Cuál? El de Estudiantes de la Plata con Ponce, Russo y Sabela. Exactamente. Porque eran dos zurdos, así como Cueto y Santín, eran Sabela y Ponce. Pero que Ponce le falta llegó uno. A Junior. Le faltó uno. Porque un día hablando con Russo aquí, me dijo, ¿cómo le parece que decían que Estudiantes era defensivo y los volantes nuestros eran Troviani, Ponce, sí, cierto, Sabela? Ninguno de los tres marcaba, el que marcaba era yo. Rusia. No, pero era una locura. A mí me gusta mucho el equipo, ¿sí? Y hace muchos años. Ah, bueno, Xavi, Busquets e Iniesta. Xavi, sí. Busquets e Iniesta ha sido lo más grande de la historia. Sí, sí. Y mire, sí, el Santa Fe tuvo uno en la década del 60 buenísimo, que eran Montero, Silva y Tobar. Oh, los dos con Jaime Silva, en paz descanse, y el mono Tobar. Jaime Silva, claro. Uy, Jaime Silva fue técnico de juveniles de Colombia, ¿no? De selección. Exactamente. Jaime Silva. Preolímpico, sí, me acuerdo. Le tengo novedades de técnicos a propósito. Emery, ¿usted lo reconoce? Sí, Emery, claro, Emery. ¿Español? Bueno, claro, fue técnico del PSG. Lo acaban de contratar en el Villarreal 3 temporadas. ¿Y se acuerda de otro español, Michel? Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Bueno, lo acaban de no, se fue. Me fui del Pumas, dijo, por razones personales. Hernán, mira que técnico es ese Emery, por ejemplo, se ha ganado tres títulos de Liga Europa. Eso no lo hace cualquiera con Sevilla. Pero bueno, Michel González no le ha ido bien. A mí como técnico, Michel González me deja bastantes dudas. Era un jugadorazo, ¿no? Era un volante con llegada. Pero le fue mal en el Getafe, le fue mal en Francia, que estuvo en el Marsella, no le fue bien, le fue mal en el Málaga, le fue mal en el Sevilla. ¿No? A mí no me convence mucho y se fue del Pumas sin haber clasificado la liguilla. Lo que quiero decir y reafirmar es que no por haber sido un gran jugador se es un buen técnico. Es más, hay técnicos que triunfan sin haber sido grandes jugadores. Le cito uno, Mourinho. Fue un discreto jugador, un puntero, ahí regular nomás, tirando a malo. Y es técnico. De manera que, eso que, por ejemplo, Pelé nunca fue técnico. Bueno, Maradona quiere ser, pero no ha podido. ¿Sí? No ha podido, sí. Pero sí, bueno. Zidane fue un crack y que, pues, está un excelente ese técnico. Sí. Ese mediocampo uno no se le puede olvidar, Hernán. Ese mediocampo de Modric, Casemiro y Kroos, también hay que dejarlo quieto. Hay que dejarlo quietico, pues. Hola, Martín. No hay que soslayarlo, pues. No, ¿qué vas a decir? Soslayar, así el ladito. Sí, no, no se puede, no se puede mirar con desprecio y con menosprecio. Un gran mediocampo. Pero podemos mirar con decepción cómo Panamá sacó a Américo Gallego de técnico y puso a un señor Thomas Christiansen, que creo que es español, de origen sueco, tal vez. O danés. Y él es danés. Él es hispano-danés, me parece. Pues sí, ese llega a Panamá. Y Ecuador, siguen veremos, no tienen técnico los seleccionados de Ecuador. Hernán, el técnico de Panamá era Américo Rubén. Sí, señor, que jugaba en Newell's y River. Sí, Américo Rubén fue Gallego. Técnico independiente. Y fue campeón. Con fue campeón con Newell's. Pero él después de eso, como que me parece que ha venido la carrera un poco en barrena, ¿no? Bueno. Sí, me parece, no le ha ido como desvaneciéndose él de una manera bastante tenue y bastante preocupante. Está languideciendo bastante. Está pendiente porque tenemos un invitado. En cualquier momento usted me da la voz de alerta. Esto para no me han dicho nada, Hernán. Contarle a los oyentes porque trabajamos cada uno muy distantes, ¿no? Sí, muchos kilómetros. Pues para los oyentes. Bueno, le tengo una, Martín. Chile es noticia hoy. El gobierno chileno, al igual que el uruguayo, determinaron que cuando haya ingreso a su país extranjeros, turistas, equipos de fútbol, selecciones, pasan directamente a cuarentena, así como lo determinó Uruguay. Quiere decir, Martín, que la Conmebol tiene este chicharrón, ¿no? No sabe cómo hacer, ¿no? Me parece bien. Me parece pues sí, bien, pero hay que tener mucho cuidado, pero mucha cautela, mucho sigilo, y eso, hombre, sí, va a volver engorrosa la situación, muy cargante, pero es sano. No, y un costo. Usted va a jugar, por decir, un equipo colombiano, América, va a jugar a Santiago, entra y le dicen 14 días. Usted dice, no, yo venía a un partido para irme mañana o regresarme pasado mañana. ¿Quién corre con el hospedaje de 14 días del América? O del equipo que sea. Sí, es así. No, eso es bravo. Es farragoso, eso le digo. Sí. Vuelve muy pesado el no, cortinaje, pero... Bueno. Pero ¿qué hacemos, Hernán? Si esa es la situación. Pues sí, entonces la evitamos, ¿o qué hacemos? Hay que enfrentar. Como el ministro, entonces ¿qué hacemos? No, nada. Dejemos así. Ve, tengo señor dos novedades, no digo, bueno, etílicosexuales. No, pero sí, pero sí. Calmémonos un poco, Hernán. No, pero poneme cuidado, hombre. Ese muchacho que parece que juega bien, aunque yo lo vi en la sub-20 no muy bien. Muchacho Luis Sandoval del Junior. Ese muchacho, claro. Parece que el club, el Junior, abre un expediente disciplinario porque el hombre, no tanto porque estuviese a altas horas de la noche, no sé dónde estaba, sino que se salió del sitio donde debía estar. Sí, se fue. Claro. ¿No? Entonces. Claro, como del radio, ¿no? Donde se podía mover. Exacto. Extra radio lo cogieron. Y la Luis Sandoval. Sí. Bueno, y la parte sexual corresponde a David Villa, usted lo recuerda, el Guaje Villa, ¿no? Sí, el Guaje, el que salió del Sporting de Gijón y triunfó en Barcelona, triunfó en el Zaragoza, ¿no? Sí. Gran goleador en el Valencia, bueno, también. Ese muchacho está hoy en Asturias y respondió porque lo acusó una señora o una mujer que trabajaba o estuvo haciendo una pasantía en el en el New York City. En el New York City. Pertenece al Manchester City. Allá estuvo Villa, que le fue bien. Este caso se remonta al 2018. Y la señora dice así como con desparpajo. No, es que a él le gustaba tocarme y los otros le reían. Ave María. ¿Cómo te parece? No, David. Pero él dice que no. David Villa, sí, hay que esperar. Él está en Japón, ¿no? Después de Estados Unidos se fue a Japón. al Vissel Kobe. Y sabe que me acuerdo de jugadores que han pasado por esa situación con acusaciones, luego las han desestimado, pero han pasado por un mal rato, como Van Persie alguna vez cuando estaba en el Arsenal, Robinho, por ejemplo, cuando estaba en el Milan, le pasó también una discoteca en Leeds que lo acusaron a Robinho, el jugador que ahora está en Turquía, a Kluivert. Y al señor Sandoval, al chino, un saludo. Yo le digo a él, el fajador del sudeste asiático, ahora que usted lo nombraba. Yo le digo a Luis Sandoval, que va a tener digamos una competencia difícil, porque está Borja, está Teo, está Carmelo. Pero yo le digo el fajador del sudeste asiático. ¿Y por qué? Porque es como un boxeador del sudeste, es un jugador, es un fajador, me parece corajudo, me parece que tiene futuro. Él es muy joven todavía, muy joven, y yo creo que tiene mucha carrera por delante y madurez, ¿no? Que tiene que simplemente llegar para él, para el fajador del sudeste asiático. Este no se puede. Los periódicos tendrían problemas si usted fuera columnista. Ojo, Hernán. ¿Qué pasó? Está Alberto Gamero. Ah, bueno. Alberto. Ah, le voy a preguntar a Alberto Gamero de entrada porque estábamos en el tema con las buenas tardes, Alberto. Recuerde usted, Alberto, por favor, en su gusto personal, ¿cuál fue la mejor línea de volantes donde usted jugó o donde usted las vio? Alberto, ¿cómo le va? Doctor, una alegría inmensa saludarlo a usted y a toda su mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bien, bien, aquí comenzando ya el tercer ciclo de entrenamiento, la tercera hora, como dice uno. Bueno, pero no me contó. ¿Cuál medio campo recuerda? Bueno, que a usted le gustara. ¿Jugando yo? ¿Jugando usted o jugando contra ellos? No, a mí me gustaba mucho Pimentel, Vanemerá, y cuando volanteaba la gambeta o cuando entraba Nilton Bernal. Ese es un mediocampo, la verdad. Sí. Bueno, también vi uno en un junior cuando jugaba Lucho Bravo y Gerardo Méndez, dos prácticamente quitadores, como dice uno, y dos más adelantados que eran Pachequito y el pibe. Era bravo. Y en su época del Unión, ¿cuál pudo ser? Había un mediocampo bueno, yo me acuerdo, con un Mario Carvalho, ¿puede ser? Carvalho. Sí, Carvalho. Y no, Hernán, y también jugué con Rigolsi cuando fue al Unión Magdalena, era, a pesar que vino con una molestia en su rodilla, pero se preguntaba uno, si él juega así con esa molestia, me imagino que el sano sería un monstruo. Yo jugué con él en la mitad de la cancha. No, ya. Sí. Y además Rigol sí era de Boca con Suñé y con Sanabria, sí. No, pero como dice Camero, la ventaja es que Rigol sí diría, no importa, yo jugando así y aquellos dando atrás, tranquilos. ¿Cómo era? Se ríe, ¿no? ¿Cómo era el sistema defensivo? ¿Quiénes jugaban con usted en la defensa? En aquel entonces jugaba Radamel García, jugaba el Chino Esco. Alfredo González jugaba por la izquierda y yo jugaba por la derecha. González Scott central, el chino. Sí, el chino. Metían. El chino hizo mucha pareja con Radamel en el Unión. Metían duro, sí. Bueno, oye, Gamero. Que pedir permiso para entrar a ese pedacito ahí. Qué guadaña, oiga. No, eran fuertes, correctores. Óigame, Alberto, pero viendo al presente, la nómina. ¿Está corta o usted pidió un poquito más? Hombre, Hernán, hay que hacerle claridad una cosa. Sí. Si bien es cierto han salido jugadores, pero si nos damos cuenta, salió Fariñez, que jugaba, y salió Martínez, que alternó. Bueno, trajimos dos arqueros. Sí. Para que peleara el puesto con Juan Moreno, que es el de nosotros. No podíamos quedarnos con dos arqueros. Entonces tenemos los tres arqueros. Ahí suplimos bien. Salimos de un delantero como Ortiz y vino Márquez. Me parece que Márquez es un jugador joven, de muy buen prospecto, tiene 22 años y ya ha metido 31 goles en el fútbol colombiano. Eso no es fácil hacerlo, ustedes lo saben. Salimos de dos centrales que en el tiempo que yo estuve aquí, Hernán, creo que fue Balanta que tuvo dos veces o tres veces de suplente, nunca jugaron. Y trajimos a un jugador como Matías, que lo conoce la gente, lo conoce la institución, conoce el equipo. Entonces, un jugador que viene a pelear mucho más el puesto ahora con Vargas, con Paz, con Breiner. De pronto, con el mismo Ginás, de pronto, eso es lo que estamos mirando y estamos viendo, de pronto nos haría falta un central. Es una posibilidad, pero Alberto, ahí adelante, señor. Ya, a eso voy. Tiene Del Valle, tiene, bueno, Hansel Zapata se fue, tiene a Del Valle, a Márquez y a Godoy. Más. Arango. Ahí está Arango. el muchacho de la sub-20 Abadía. Es que si te das cuenta, doctor, nosotros tenemos casi que cuatro delanteros. Bueno. Y por lo generalmente juego con uno. Entonces me parece que ahí estamos bien cubiertos por ahora. Bueno. Profesor Gamero, oiga, la banda izquierda, usted tiene a Bertel de lateral y a Godoy, el paraguayo, todavía, ¿cierto? ¿Cómo ve esa banda? Yo no sé, tendrá que consolidarse más el paraguayo y lo de Bertel. ¿Usted cómo ve ese sector de Millonarios? Bueno, ahí tenemos a Bertel y tenemos también a Felipe Vanguero. Acuérdense que Felipe Vanguero está en institución, está jugando Bertel, me parece, está entrenando muy bien, lo estoy viendo entrenar bien, es un jugador muy profesional que a pesar de que no venía jugando, es un jugador que se entrena muy bien y que está apto para jugar. Entonces yo creo que de lateral izquierdo nosotros no vamos a tener inconveniente. Y el caso de Godoy, hombre, acuérdense que nos viene ya Montoya está haciendo su pretemporada normalmente, es un jugador que necesita jugar, entonces ya él está en el grupo. Y también tenemos a Elíster Quiñones, que le hemos dado unas pautas, le hemos dado unas tareas, unas instrucciones que nosotros esperamos que va a ser mucho más importante para el equipo. Ese es de los jugadores que le pega al balón durísimo. Le falta trabajar ahí. Bueno, la ventaja que tiene Márquez es que es Samario, y Gamero Samario conoce cómo es el asunto y lo puede, no digo controlar, pero sí ayudar a conducir, ¿no? Yo creo que le va bien. Claro, es un jugador joven, que está aprendiendo y que necesita aprender mucho. Es un jugador que ya estuvo en Selección Colombia, es de Selección Colombia de las juveniles. Sí. Es un jugador que quedó goleador en la primera vez. Repito, no es fácil encontrar jugadores con 22 años y que ya tengan 31 goles en el fútbol colombiano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hombre, venga a pelear el puesto con Chicho Arango, con Del Valle, con Abadía, y mejorarle cositas que hay que mejorarle al muchacho, porque es un jugador joven, lo mismo. Vamos a tener dos jugadores jóvenes, pero con mucho gol, que eso es lo que nosotros estamos pensando también. Ahí tenemos jugadores jóvenes con mucho gol, porque Abadía también metió gol en la sub-20 el año pasado. Entonces, yo creo que entre más tengamos ahí, y en este caso que tenemos dos jugadores jóvenes compitiendo con dos jugadores de experiencia, que son Arango y que son Del Valle, pues yo creo que vamos a tener muy buena competencia. Pues hombre, muchas gracias, Gamero, y seguiremos hablando y esperamos que salga su proyecto adelante. Un abrazo, Gamero. Gracias, doctor. Bendiciones para usted y para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Gracias, señor. Las bendiciones son para nosotros los creyentes, porque hay algunos que no. Martín, yo creo mucho. Sí, ¿tú crees? ¿Vos crees? Sí, creo. Claro, sí, que sí. Claro. Como, bueno. Tengo esa idea como del dios Abraxas, más o menos que es así, ¿no? Pero ese es un poco largo de explicar. Sí, eso. Pero es Dios. Sí. Ya me pusiste a buscar a Abraxas. Alguien preguntará con H o sin H, no, creo que sin H. No, yo soy creyente, sí. Bueno, muy bien, tranquilo. Como es creyente, lo que no creo mucho es en su gusto musical que trajo hoy. Me encanta que me lleves a ese terreno, ¿sí? Hernán. Sí, va. Snoop Lion, que también ha sido conocido como Snoop Dogg, pero aquí se hizo llamar así Snoop Lion, con la canción Lighters Up del álbum Reincarnated de 2013 con Mavado y Pop Can. Aquí está Snoop Lion. Bien Martín, la ventaja de la música que trae Martín es que uno oye un pedacito y ya entiende que cómo va a ser la película. Sí, eso ya uno. Bueno, sí, un poco de reggae con hip hop. ¿Cómo le parece? Me encanta la canción. ¿Te encanta? Sí. No, buenísimo. Sí, me mire, gusta. Señor, tenemos unos mensajes. Estos estentorios y graves. Y después ¿cómo, de estos mensajes, tenemos que hablar de la DIMAYOR, pero después de estos mensajes. Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidades de 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Últimos días para comprar el carro de tus sueños. No te quedes con las ganas. La W te invita para que aproveches el Auto Show Digital Mercedes-Benz 2020. www.mercedesbenzautoshow.com. Que va hasta este domingo 26 de julio. Compra tu Mercedes-Benz sin cuota inicial y empieza a pagarlo en 2022. Además, recibe un bono de $1,000,000 en boutique o en accesorios técnicos Mercedes-Benz. Ingresa ya a www.mercedesbenzautoshow.com y haz realidad tu sueño. Aplica en términos y condiciones. El fútbol vuelve a la televisión abierta. Vuelve para toda Colombia por Canal 1. Este sábado a las 9 de la noche, Cruz Azul, Santos Laguna, por la primera fecha de la Liga Mexicana de Fútbol, Guardianes 2020. En directo y en exclusiva, solo por Canal 1. ¿Cuáles son los impactos fiscales, económicos y de salud que se generan por la ley seca? ¿Qué tan convenientes son estas medidas para el país? La salud de los consumidores está en grave peligro al comprar bebidas alcohólicas ilícitas. Esta y más información, escúchelas en el Foro W, Impacto Económico del Mercado Clandestino de Bebidas Alcohólicas. Expertos hablarán de los efectos negativos que esto le genera al gobierno, la industria legal y los consumidores. Lunes 27 de julio a las 12 del día, en Sigue la W. Dirige Juan Pablo Calvás. Conéctate por Facebook Live en wradio.com.co. La Universidad Nebrija presenta el concurso Vuelve a la Uni. Gana una beca del 100% para una maestría online. Nebrija presenta en la W una oportunidad. Como le habíamos prometido a los oyentes, Martín, una ambientación circense, marcha de circo, porque ha comenzado el circo de la DIMAYOR. Y le digo por qué es un circo. Porque estos señores, primero, no piensan en el fútbol, no piensan en cómo hacer un torneo racional, no piensan cómo organizar el descenso y el ascenso, no piensan cómo van a manejar los 5 suplentes, los costos. No, ellos no piensan sino en plata. ¿Cuánto me vas a dar? Y voto por ti. ¿Cuánto no me vas a dar? Y renuncio a la candidatura, ¿no?, del personaje. Sí. Le tengo las últimas. Esta mañana, bueno, ya debió empezar oficialmente, ¿no, Martín? Claro. Lo único, sí, Laurito, esa asamblea extraordinaria, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo le parece que la salida del señor Vélez debiera ser en proposiciones y varios? No hay, por ser asamblea extraordinaria. Entonces no saben cómo van a tratar el tema, a no ser que en el discurso de apertura o en las palabras de apertura el señor diga, hombre, he decidido renunciar, o por el contrario, me someto a votación y me dicen si me voy o me quedo. Y no, él no va a renunciar. Él no renuncia. Y además, no. Si ha estado conciliando una indemnización que fluctúa entre 400 y 800 millones, sí. Pues no va a ser fácil que diga me voy, ¿no es cierto? Y han estado circulando muchos nombres en torno pues a unos posibles accesos, pero este señor se la va a poner difícil. Bueno, mire. Ellos van a discutir la indemnización de él de 800 millones y de pronto es tan alta y es tan difícil negociar que van a dilatar esa situación. Y eso además hace que él se aferre al puesto. Además, los candidatos mencionados, Lenis, como lo apoyó el Cali, ya tiene enemigos adentro. El señor Jaramillo, como sí. Lo apoyó Millonarios, sí. Ya tiene enemigos adentro. El señor hijo de Gabriel Camargo, como viene del Tolima, ya tiene enemigos. Lo que queda claro es que aquel dirigente que llegue, o presidente, que tenga vínculo alguno con un club, de entrada, tiene enemigos allá adentro. ¿Oyó? Sí, bueno, ese tema es neurálgico y es difícil de sobrepasar. Sí. También hay la discusión de los cambios de sistema de campeonato. Eso también está ahí, el tema de calendario, el ascenso, el descenso, las modificaciones que pueda haber. Eso lo van a discutir, eso se lleva un tiempo. También van a discutir los asuntos de los acuerdos comerciales, ¿no? O sea, de digamos, con empresas internacionales y esos contratos, los van a analizar realmente qué logró el señor Vélez, y en eso creo que los resultados han sido exiguos, han sido muy parcos, sí. Entonces, pues vamos a ver, y ha habido esas 18 cartas de instituciones diferentes que enviaron pidiendo que Vélez se fuera, pero él les ha estado moviéndose bastante hábil, pues se mueve con equipos chicos, uh-huh. Para que él les promete el paraíso y pues que por favor lo apoyen y así voltear algunos votos. ¿Verdad? Claro, voy a usar una palabra sin ánimo de mortificar. Hay equipos que dicen, comprometo mi voto sí qué. No, pues si me dan algo, ¿cómo qué? O mayor participación en algo. A cambio de, yo doy el voto sí. Por usted. Así es. Claro, y usted sabe que, digamos, en esta situación como estamos, pues el abdomen está voraz. Y entonces él está prometiendo abastecer con viandas, abastecer con prebendas, con canonjías de todo tipo, para varios equipos. Es político. Entonces, ¿sabe que los políticos prometen? Sí. Muchos de ellos se enrolan en equipos de mentira fresca. Mire, tengo Twitter de Javier Lara. Sí. Guardo los nombres porque Javier Lara, David Ramírez, Andrés Salamanca, Luis Ángel Pérez, Juana Piló, Jorge Ramírez, José Alfonso Quiñones, Mario García. Oiga, cantidades en el tema del promedio. Y todos, casi todos coinciden. Eso hay que eliminar ese lastre. Que bajen dos, los últimos, penúltimo y último, y suban primero y segundo y se acabó. ¿No? No más. Sí. Sí, Gabriel Ardila, don Juan Chaco también está, Andrés 1984, Marcela Navarrete, Andrés 1984, ¿qué voy a escribir? Wilmer, también un saludo a Wilmer y a Homer Anthony. Ponle cuidado que sí está jugando Duván Zapata, ya empezó. Sí, claro que sí, eso es cierto, y otra cosa, en Copa PSG le va ganando 1-0 al Saint-Étienne, gol de Neymar, señor. Claro. Neymar. Pero es que mire, el París ahorita... Están jugando Neymar, Di María, Icardi y Mbappé. ¿Con eso tiene? Bueno. Una bandola muy brava. Hablando de bandola, en Inglaterra los periodistas deportivos escogieron los mejores 5 jugadores, y la mayoría los vemos, que son Henderson, el capitán del Liverpool, sí. El mejor. Segundo, De Bruyne, el del Manchester City. Buenísimo. Uy, qué jugador. Es un magneto, es un dínamo ese jugador, es una turbina. Bueno, la turbina. Virgil Van Dijk, es que se llama, de Liverpool. Sí, o Van Dijk, exacto. Vale, muy bien. Está Rashford, o el morón, el negro que juega bien en el Manchester United. Muy bien, es un rapidísimo. Y Mané, de Liverpool. El senegalés. O sea, en los 5 puestos, 3 del campeón Liverpool. Yo creo que ahí no hay discusión, Martín. Sí, no, no, no. Es que no hay Rashford que se entiende, y sobre todo en los últimos partidos ha sido muy importante con Martial, el francés, y Bruno Fernández, el portugués. Muy buen equipo, ha mejorado mucho Manchester United. Y ese Martín, y ese Henderson jugó, oiga el dato, de 34 partidos jugó 30. Faltó a 4 por lesión, de 34 jugó 30. El hombre tiene su físico, ¿no? Volante de marca, sí. Sí. Muy bueno, buen jugador. Se les come cabeza de área. 23 jugadores colombianos en la Liga Mexicana. 23. Le voy a pedir un favor, Mirto. Un pequeño ejercicio. Dame. Sí. De esos 23, dame 5 que pudieran jugar en la Selección Colombia. Pues. Tengo los míos. Yo quiero. Bueno, dígalos usted. No. Y no, yo no le puedo dar pistas. No le sí, no, bueno, tampoco. No, mire, para mí, pues, digamos que son, ahí está, por ejemplo, Roger Martínez, que tendría que mejorar para que vuelvan a meterlo, ¿no? O sea, no está en mi lista. Roger. Le voy a dar mi lista. Luego bueno, bueno. No, Jairo, no, yo ya, la tengo. No, Jairo Moreno, 1. Le doy el segundo, que es Tecillo, 2. Sí, el central. El tercero, muy de mis afectos, Dorlan Pavón. Correcto. El cuarto, Avilés Hurtado. Y el quinto. Pero. ¿Qué? Y el quinto, Edwin Cardona. Yo Avilés no lo veo, ¿sabe? No. Avilés es muy veterano ya. Dorlan Pavón tampoco lo veo. ¿Necesitas que jubilen o qué? Que jubilen, hombre. No, pero, por ejemplo, ahí está Oscar Murillo. No creo que lo vuelvan a llamar. No lo tengo. Yo veo, por ejemplo, a Benedetti en un futuro. Ah, sí, señor. Benedetti del América de México. Que está recuperándose ya, afortunadamente. Hay un jugador que ha hecho todo el proceso de selecciones Colombia. Yo quiero hablar más como hacia el futuro, lo que puede pasar. Ah, vea. Hay un jugador que llama él Julián Quiñones. Es un delantero que está en Tigres. Sí. Veo a futuro en selección alguna vez a Kevin Balanta, que está está en Cholos. Veo a Cristian Rivera. No, pero este lo ve a todos. Está en Cholos. No, esos son los jugadores, hombre, por Dios. Ah, para el Francisco, futuro. Francisco, sí, a futuro. Francisco Mesa, jugador que ha tenido muchas lesiones. A mí ese de central me gusta bastante. Juega en Tigres. Francisco Mesa, si logra salir de toda esa situación que lo ha perjudicado tanto, ha tenido varias lesiones, de pronto se consolida, de pronto ya se vuelve más sólido, más macizo en esa cuestión, se fortalece. Ojo con ese central, a mí me parece buenísimo jugador. Bueno, veo que no mencionaste a Edwin Cardona ni a Dorlan Pavón. Sí, lo mencionaste. ¿No? ¿Los ves? Yo no los veo ya a futuro en selección, no sé por qué. Pero bueno, eso es una opinión y yo creo que Quiroz nos está oyendo y está diciendo tienen razón, y entonces el doctor Peral lo está poniendo a pensar pero ¿qué hacemos con él? Pero espera, este sigue hablando, este padre confesándose. Poneme cuidado. fijos, yo creo que son Jairo Moreno y Tecillo. Yo creo que esos son fijos, esos dos. Sí. Sí, yo digo que puede ser lo de Jairo Moreno. ¿Sabe que Jairo Moreno tiene muchas condiciones porque es muy versátil? En León, ojo con esto, ha jugado de lateral izquierdo, ha jugado de interior izquierdo, ha jugado de extremo izquierdo. O sea, ojo con eso, es un jugador polivalente, polifuncional, que le puede dar eso. Inclusive es que ha sido lateral izquierdo. Eso me pone a cavilar. Eso ya me pone a reflexionar, Hernán. Ya. Tengo, a cavilar, sí, ¿verdad que sí? Bueno, tengo novedades de River Plate. Primero, el club ucraniano Karpaty Lviv va a llevar, los va a aventar ante la FIFA porque no pagan. Esos argentinos son los machos para vender y malos para pagar. Sí. Sí. Entonces, se les olvidó pagar una plata de Carrascal o por Carrascal. Entonces, ya le metieron el tatequieto en la FIFA a River. River necesita transferir o vender los derechos de Santos Borré, o de Montiel, o de Juan Fernando Quintero, o de Martínez cuarta. Uno, señor, de esos cuatro figura como la salvación económica de River en este momento. Eso es espectacularmente correcto lo que estás afirmando ahí. Bueno. Montiel es un lateral derecho que podría tener salida, pero el jugador, me sorprendió algo, Hernán, fíjate que hace unos días Messi dijo que a él le gustaba mucho para el Barcelona a Martínez cuarta, y es un central, que tiene 24 años, ya está hecho pues, pero tiene futuro pues igual, porque tiene por ahí 8 años más de carrera en las grandes ligas, le gusta mucho para el Barcelona, si el Barcelona de pronto quiere hacer una inversión que no sea tan alta. 15 millones de euros valdría el pase de Martínez cuarta, es para reemplazar a un Titi que se va. Un Titi es zurdo, central zurdo, Martínez cuarta es central, pero es derecho, pero puede jugar por izquierda tranquilamente, pero es derecho, ojo con eso, aunque rechaza bien con la zurda y pero está bien, pero vamos al término económico. Si vos, a vos te dicen, de esos cuatro jugadores tienen que transferir a uno, pues obviamente usted buscará el que mayor ingreso le genere. Y yo creo que Martínez cuarta en su costo está por debajo de Santos Borré y muy lejos de Juan Fernando Quintero. Creo que valdría más Martínez cuarta en ese momento, porque la venta de River está condicionada por el hecho de que le tendría que dar una parte al Atlético. Ah, entonces sería por el caso de Quintero. Bueno, pero es que hoy el diario Marca de España sacó la lista de un equipo completo que el Barcelona no quiere contar con él. Le doy los jugadores. Portero Neto, que es un brasileño, ¿no? Sí, ataja penales, fue el Valencia, muy bueno. Bueno, cuatro zagueros que son Semedo, un lateral, Todibo, Untiti y Junior. Untiti y Todibo, franceses, y el otro es el lateral izquierdo Junior Firpo, el dominicano. Bueno, tres volantes. Que me sorprende Arturo Vidal. Yo a Arturo Vidal lo quisiera tener ahí, pero bueno. Ponen a Vidal, a Rakitic, o a Rafinha o a Leña. Entre Rafinha o a Leña, Está en Betis. A Leña es un zurdo de la Masía. Bueno, y tres delanteros. Dembélé, que no ha podido, el hombre no ha podido. Sí. Philippe Coutinho, que tampoco. Puede ir a Inglaterra. Y también sorprende este que lo contrataron recientemente, Braithwaite. Creo que es un holandés, claro. ¿No? Sí, no, ese jugador es un delantero que era de Leganés. Bueno. De Leganés, pero, danés, sí. Braithwaite. Sí, pero, de todas maneras, están en capilla. Martín, dame tiempo, por favor. Atalanta, Milán. Bueno, está atacando el Atalanta en este momento por izquierda, un centro, de verdad que está el enjambre, es un zumbido incesante, prolongado y muy vigoroso el que ejerce el equipo del Atalanta, está presionando, está atacando al Milan. Eso parece más como un enjambre de abejorros, como de avispones, de himenópteros, Hernán, y que están llegándole al área. Entonces, ojo con eso, Hernán. Ojo 0-0. Con eso, que Atalanta va con todo. Sí, 0-0 va a cobrar el Papu Gómez. ¿Tiro libre? Tiro libre desde la izquierda. Ese Papu Gómez hace como 15 partidos, no hace gol. De pronto, te oye y ye. Bueno, los oyentes entienden cuando Martín se extiende, me da oportunidad a mí de buscar novedades. Acabo de encontrar una. Óscar Pareja, colombiano. Es el técnico del Orlando City y ha clasificado a la final del torneo de la MLS. Sí, recordando que Pareja fue campeón con el Cali en el 96, ¿no? Bueno, sí, no, ese jugador, y fue del Medellín, fue muy bueno. Óscar Pareja era un volante mixto, gran manejo, gran enjundia, se entregaba, ha sido técnico también del Dallas. Muy buen jugador fue, y bueno, le ha ido bien en Estados Unidos, ¿no? Bueno. Ya le di los candidatos a la dirección técnica de Flamengo. Yo le había adelantado a Carvajal, un portugués, ¿no? Bueno. Correcto. Está Jardín. ¿Lo reconoce? Sí, Leonardo, el que era de Mónaco. Muy bien. Un muchacho, Torrent, un señor, pues Torrent. Sí. Está, la novedad es que está Fernando Hierro, aquel que fue jugador del Real Madrid. No, no me convence mucho él. ¿No? Bueno, entre y a él le preocupa, cuatro, ¿sabe? A Hierro le preocupa mucho que a mí no me convenza, sí. Ah, no, pero lo que pasa es que, hola, pero los equipos son muy distintos, ¿no? Flamengo mandó dos directivos directamente a Lisboa a conversar con estos técnicos. O sea, lo van a contratar ellos, no un empresario, ellos. No, pues, eso ya aprendieron, ¿no? De esos técnicos, Jardín, me parece que ese técnico es bravo. Fue campeón con Mónaco, fue semifinalista de Champions con Mónaco en 2017. Bueno. Él nació en Venezuela, pero es portugués, pues de nacionalidad portuguesa, venezolana. Y, sí. Y ojo con este nombre, Hernán. ¿Cuál? Ojo con este nombre para el Flamengo, Miguel Ángel Ramírez. Ah, ese es un canario, un español. Sí, campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle cuando estaba con Dajo, ¿me acuerda? Sí. Bueno, ese técnico puede llegar. Es un técnico que fue muy trabajador en divisiones menores en España, en Las Palmas, en Alavés y en Qatar. Estuvo 6 años en el proceso de Qatar que alcanzamos a ver en Copa América, donde Qatar ha avanzado mucho. Parece que tiene un juego vistoso, ha progresado. Ha progresado, le falta pues para ser industrioso, pero ese técnico es interesantísimo. Bien. Miguel Ángel Ramírez puede llegar a Flamengo o Jardín. Bueno, tengo novedades de equipos colombianos. Santa Fe parece que no va a contar con ese muchacho Martín Payares, que estaba a préstamo en Patriotas. Se va. Gustavo Torres, que dio positivo, pero ya superó el asunto del COVID. Lo acusaron de que estaba en una rumba en Cali. Él dijo, no hombre, no, que iba a estar yo en rumba, me gusta tirar paso, pero tampoco así. Bueno, sí, en el América, tengo novedad, Carlos Sierra, el volante, parece que iría al fútbol de Chile, y no han podido, Martín, arreglar con Juan Pablo Segovia, el defensa argentino, que vino de Ecuador. El zurdo. El zurdo, sí. No, ahí, claro, ahí al América entonces le tocaría arreglárselas inclusive hasta con un juvenil, porque si no está Segovia, bueno, ahí está Torres, que me parece muy buen central, ¿se acuerda? Marlon Torres. Sí, Marlon Torres. Creo que fue el Bucaramanga. Muy fuerte él, sí. ¿Ves que la pareja eran Torres y Segovia? Claro, y hay un pelado, hablan muy bien de él, de apellidos y fuentes. Ah, bueno. Pues dentro de los centrales de América, ¿no? Y está lo de Vergara, que podría ir a Alemania, alerta de Berlín. Me llamó la atención, es que Adrián Ramos juega en el América. Tiene vínculos con el Hertha de Berlín y de pronto lo recomendó. Ah, es tu deducción. Es mi deducción. ¿Sí? Ya, está bien. Pues ¿qué te quiero decir, hombre, Hernán? Sí, yo creo que puede ser hombre, puede ser hombre. Podría ser detective. Sí. Danovis, hola, parece que Danovis Banguero, parece que con el Tolima ya hay un cierto afán de arreglar el tema, de solucionarlo, sí. ¿No? Pero que le paguen, o sea, es que 83 días, 84 ya, sin que le paguen, ya me parece pues una desfachatez. Bueno, y te voy a contar la máxima, esta sí es la, en el ángulo. Gianni Infantino es el presidente de la FIFA. Habíamos contado la historia de un fiscal suizo llamado Michael Lauber. El hombre se juntó con Infantino en reuniones privadas, escondidos. Y la fiscalía dijo, y este hombre que va a atender ese caso, ¿por qué se está reuniendo? ¿No? No hubo explicación. Lo cierto es que Lauber, sospechoso de connivencia, renunció hoy. Me dice, lo sacaron. Vaya, hermano. Sí, usted había dado esta noticia hace días. Ah, bueno, pues. Y usted había pronosticado, había tenido unos augurios. Sí. Y se están dando, Hernán. No, sí, claro. No. Felicitaciones. No, me va a poner el turbante. Voy a seguir atendiendo. Por enésimo. Sí. Hola. Sí, ¿verdad? Martín. Unos pronósticos muy, muy acertados. Sí. Ayer hubo dos beisbolistas colombianos, ¿no? Usela, de los Yankees, y otro muchacho. Solano puede ser. Bueno, sí. Me acuerdo de Urshela, que fue bueno, sí. Ese muy bueno. Pero es que hoy la Fórmula 1, la de automovilismo, decidió aumentar carreras en Alemania, Portugal e Italia para no tener eventos en América. O sea, se acabaron. En Brasil no había una Fórmula 1. Sí, había un. Sí, pues ha habido carreras ahí en, claro, Interlagos, ¿se acuerda? Uy, yo fui a una de Yacarepaguá. cuando corría. ¿Sí? Roberto José Guerrero, sí. Qué ruidamenta, hermano. Uy, no, no, qué curado. ¿Y bueno, quién estaba en ese momento? ¿Fittipaldi o...? No, ahí sí me... No, ahí sí me... Ahí, como decía Bolillo, ahí sí me corchaste. Es, yo, o sea, iba a estar de Guerrero. Pero qué circo es, ¿oíste? Bueno. Sí, no, es tremendo. Yo he visto por internet y es bravo. Sí, es bravo de manejar. Eso es una exquisita fuente de carburante, de combustible, de olor a gasóleo, sí. Bueno, hoy es viernes de carburante, ya los oyentes me entienden. No propiamente los astemios, pero... Óyame. No, es que el tiempo aquí huele, hermano. Uy, qué pena. Ya está Yamir seguro. Yamir. Sí, pero compartamos el carburante porque a mí también me hace falta. ¿Viste, hermano?